que es hacer un acta que tiene básicamente dos puntos. Que el gobierno de la provincia, a través de la delegación de trabajo, convoque el lunes a las 18 horas, tal cual se prometió acá, a la empresa que acopia, que es cooperativa, a los productores, cooperativa de productores, a los que prestan el servicio de cosecha, que son los contratistas, y a los trabajadores, a evaluar cómo se está cumpliendo o no con el precio de la materia prima, que es la hoja verde, y con las relaciones laborales. Esa reunión creemos que se tiene que hacer, y también en esa reunión se tiene que acordar el mecanismo de control. Porque la verdad es que nosotros sabemos que el 70% de la actividad se hizo históricamente en negro, no solo ahora, sino hace muchos años, y nosotros creemos que este es el momento de controlar. ¿Está? Y en segundo punto, queremos que el gobierno también en ese acto entregue a estos trabajadores que están acá una ayuda alimentaria. Son alrededor de 700 bolsas. Eso tiene que constar en el acta también, y le vamos a explicar por qué. Porque ninguno de estos trabajadores está en condiciones de ir a trabajar sin recurrir al vale. Y acá, señores, el vale todo el mundo conoce, es el instrumento que se ocupa. Es la famosa dádiva que se entrega de entrada al trabajador y por el cual lo condenan a la deuda eterna. Cubrir eso, por lo menos una ayuda inicial para que estos trabajadores puedan debitar de nuevo. Esos dos puntos nosotros queremos que consten en el acta. Con eso, si se hace eso, nosotros nos comprometemos a no tener ninguna medida de acción directa y le vamos a pedir a los compañeros que están de huelga de hambre que levanten. Respecto al primer punto, ese acuerdo entre todas las partes, el Ministerio de Trabajo no puede hacerlo. Tiene que hacerlo usted en forma independiente. ¿Qué se compromete el Ministerio de Trabajo a hacer? No, nada. O sea, no, porque no somos parte. Nosotros sí estamos obligados y vamos a cumplir con el control. Con el control de las normas de higiene y seguridad y de policía del trabajo, si es que se cumple la resolución que sacó la Cámara Nacional de Trabajo Rural, el Trabajo Agrario Nacional, ¿no es cierto?, con los requisitos y cómo se debe realizar la tarea, con los elementos de higiene y seguridad, con las horas de descanso, con el agua potable, con la vestimenta, con el jornal diario, esas cosas va a ser trabajo. Ahora, el acuerdo entre partes es acuerdo entre partes donde el Ministerio de Trabajo no puede intervenir. El lunes a las 18 ustedes sí. Pueden informar todo eso a todas las partes públicamente en la Paloma, que van a hacer ese control. No, el control no le podemos decir, porque saben una cosa, o sea, el control no es... No. Nosotros no vamos a aceptar. Bueno, nosotros, porque acá lo que... Momentito, me dejas terminar de hablar. La vicegobernadora se los controles. A bueno, trátenlo con la vicegobernadora. Bueno, yo le estoy hablando de trabajo, de Ministerio de Trabajo. Todo lo que sea Ministerio de Trabajo. No se le puede decir, ¿sabe qué? Yo el lunes a las 18 horas le voy a controlar a cooperativa. ¿Por qué? Porque me tiene tres medios de transporte impecable con todo impecable. Y no es así. Los controles y las inspecciones se realizan en forma sorpresiva en el lugar de trabajo. Es así. O sea, no es avisándole, porque si no le estoy avisando al patrón que tal día voy a ir a visitarlo. O sea, no es así. Así no lo hacemos. Vamos directamente al lugar de trabajo. Y las inspecciones, ¿no es cierto?, para la zona norte están diagramadas para, no para la semana que viene, sino para la otra. La última semana de marzo, previa a Semana Santa.